Autofoto programa 26, miércoles 16 de mayo, de marzo, que digo yo de mayo, 16 de marzo de 2016. En fin, hoy vamos a hablar de música, que ya sabéis que es uno de nuestros temas favoritos. Vamos a charlar con el músico y productor Luis Núñez, que lleva muchos años formando parte del panorama musical asturiano y tiene un montón de cosas que contarnos. Tenemos un pasando el puerto de lo más internacional hoy, con propuestas, por ejemplo, en Estados Unidos y en la República Dominicana. Y atentos, porque sé que los oyentes de Autofoto estáis sin dormir, lleváis sin dormir una semana esperando saber quién ganó el Melody Festival. Pues hoy Eduardo nos va a desvelar quién ganó el Melody Festival. Y en la agenda, pues teatro y más música. La noticia triste del fin de semana, ya sabes que fue el fallecimiento de Alejandro Espina, Jandro, el bajista de Ilegales, un tipo al que no tuve la suerte de conocer personalmente, pero al que siempre que vi tocar estaba tocando con una sonrisa en los labios y transmitiendo una pasión y un buen rollo que la verdad que daba ganas de ir a los conciertos a disfrutar de su buen hacer. Así que hoy no podemos empezar de otra forma que no sea con ellos. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Es muy importante que haya música en directo y si puede ser todos los días, en tu barrio, en el centro, en la ciudad vecina, en la ciudad más cercana, donde quieras, es fundamental. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes, toma tu parte, nadie regala nada, no hay nada sin lucha, ni aire que respirar, no eres un juguete, levántate y lucha ya. Semanas estaba yo en el Triskel disfrutando del conciertazo de Les Barbares Barbus y se me acerca Ramón y señala a la persona que tengo yo al lado y me dice: Javi, ¿conoces a Luis? Y así conocí a Luis Núñez, a una de las personas que más años lleva luchando en esta escena musical nuestra. Luis, muy buenas, ¿qué tal? ahora, que no te había abierto el micrófono. Muy buenas tardes. Gracias por venir a Autofoto. Luis es músico, es productor, está detrás del proyecto de los Folganzanes, a punto de sacar nuevo disco propio. Iba a pedirte que me resumieras un poco tu trayectoria hasta ahora, luego ya hablamos de lo del presente, pero claro, igual acabamos bueno, el programa. Mucho tiempo. Lo que pasa es que tuve una época, yo empecé tocando con Sombrero de Copa, en la época de Los Ilegales, cuando empezaban Los Ilegales, Rimmel y aquellas bandas que había de la primera hornada de grupos asturianos. Luego monté una banda que se llamó Fuera de Serie, hice varios discos, cuatro discos hasta el año 90, que me marché a vivir a Madrid. Estuve viviendo en Madrid y allí dejé la música momentáneamente, estuve acompañando a algunos cantantes como músico y haciendo algunas cosas y estudiando tal, y al final me empecé a dedicar a la enseñanza y estuve casi 15 años dedicado a la docencia y dejaba la música un poco de lado, aunque siempre pues monté un estudio de grabación y hacía mis proyectos a nivel de casi de laboratorio. Y hace 3 años, un día hablando con Mon el Triskel, que hicimos hacer una fiesta, y yo tenía unas canciones que había grabado en el año 90 y pico para la Consejería de Cultura, un tema que se llamó Medianoche y algunos temas que sonaron por ahí. Entonces lo retomé el tema y tuve que montar una banda, y entonces hicimos un primer disco que se llamó El Cantar del Folgazán. Y con ese disco tuve la suerte de ir a tocar a Escocia, estuvimos en Glasgow, estuve en Francia, en Julen, estuve por ahí haciendo algunas cosas, y la verdad es que monté a Los Folgazanes, que es una banda que tuve que hacer, digamos, idearla a golpe de canción, porque claro, había cosas que se habían hecho en el estudio. Entonces contacté con Rubén Alba, que es el que toca las gaitas y flautas, luego está Diego Infiesta, que toca guitarras, Marquinos, que toca el bajo, Arturo, que toca la batería, y Armando, que toca los teclados, y yo, que toco la guitarra acústica. Y con ese proyecto de Los Folgazanes, pues arrancamos el año pasado, y este año acabamos de hacer un disco, lo cual estoy muy contento. Creo que va a ser un disco precioso, y al menos a mí me está dando mucha satisfacción personal, de verdad. O sea, que la época de la docencia no tenía nada que ver con la música, ¿no? No, sí, tenía que ver, porque sí, vale. yo estudié técnico de sonido. Ah, vale. Estuve trabajando desde el año 96 hasta el 2000, hasta 2000 y poco. Estuve trabajando en una escuela-taller dando clases de iluminación y de sonido. De hecho, sigo trabajando hoy en día con una empresa que se dedica al vídeo, llevo la parte de audio, y todavía mañana o pasado mañana voy a hacer un diseño de luces para los Capitán Cavernícola en la Casa de Cultura, o sea que sigo ganándome la vida como puedo, porque musicalmente ya sabes cómo estamos, ¿no? Ya sabemos cómo está la cosa, sí, está claro. Y bueno, y además de tener el grupo y tal y seguir dándole a la música, estás también haciendo de productor, ahora tienes tu estudio de grabación y tal, ¿hay algún proyecto por ahí? Sí, saqué un disco antes de ayer, saqué un disco de una escritora que se llama Susana Sela. Ya te dejaremos luego una copia. Y entonces he hecho mi propio sello. Ah, vale. Con compañía de Aicha Blanco hemos montado un sello que se llama Gato en La. Vamos a empezar a editar música a varios grupos y a varios cantantes. O sea, la idea es que hacía falta un espacio donde la gente pudiese. Yo no tengo. Llevo toda la vida dedicado a la música. Entonces ahora mismo lo que me gusta es eso, colaborar con gente, enrollarme para proyectos. Soy un tío bastante solidario en ese sentido. A veces lo que pasa es que la gente me ve de lejos como un tío como. Bueno, que tiene mucho nombre y tal y cual, pero yo soy muy muy cercano, muy cercano a todo el mundo, Bueno, hay que decir que Luis ha venido acompañado de su guitarra, que la estoy viendo ahí apoyada. Si quieres, Luis, empezamos ya a tocar y vamos así metiendo canciones por medio. O sea, no sé, como quieras. Yo estoy aquí muy contento porque, mira, yo la verdad es que vengo a una radio y me da una cervecita. Eso es como estar en un chigre, ¿no? Eso es fundamental, hombre. Igual tienes que aclarar la voz o algo. No, no. Y eso, no. Que sepan toda la gente que escucha Autofoto que a los invitados aquí se les trata muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues... Venga, ¿qué nos tocas? Yo toco, mira, hay una canción... ¿Qué tal? ¿Llega bien? Sí, sí. Que se llama La Nieve y la Esmeralda. Es una versión de la época de cuando tocaba con Fuera de Serie. Y la cambió al asturiano. Y suena algo así como... Ella ya sabía que la lleva siempre, que el amor y suerte jamás adivina sus pasos, piérdense y émenla deprisa, tan lloñe. Y hasta el sol se olvidará de no ser porque escuché que separando el cielo de la nieve y es más fácil entender. Y hasta el sol se olvidará de no ser porque escuché que separando el cielo de la nieve y es más fácil entender. Aunque la maldiga, ¿quién me va a negar que foi esmeralda, percimal cumal, los sus llavios cuntaben mentires, verdades a un tiempo, y hasta el sol se olvidará de no ser porque escuché que separando el cielo de la nieve y es más fácil entender. Y hasta el sol se olvidará de no ser porque escuché que separando el cielo de la nieve y es más fácil entender. Que separando el cielo de la nieve y es más fácil entender. Y es más fácil entender. Y es más fácil de entender. Siempre digo que quedan un poco ridículos los aplausos de uno solo, pero me encanta. Muchas gracias. Estoy en una canción de distanciamiento, una canción donde, claro, lógicamente separar la nieve del hielo es complicado. Entonces, separar los buenos momentos de los malos es complicado, aunque pues, se hace bien. Bueno, yo paso, pero uno aunque quiera pasar, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? Las cosas buenas están, pero también quedan los recuerdos también malos, ¿no? Está todo unido, sí, señor. Uh-huh. Vamos a hablar un poco de los folgazanes o los folganzanes. Los folganzanes. Es que realmente aquí en Asturias siempre dice folgazán, que es un folgazán. Sí. Pero según el diccionario, y es folganzán. Folganzán. Pues entonces, vamos a hablar de los folganzanes. Que bueno, sois un montón, ya dijiste tú antes todos, sí. Y seguro que más gente que colabora por ahí. Porque vais juntándoos. Curiosamente, sí. Es un grupo que se hizo muy abierto, porque está llegando gente, como más gente que toca percusión, más gente que toca teclados, y luego encima hay una parte de folganzanes que no están en la banda, pero que realmente están colaborando conmigo desde Madrid, colaborando desde muchos sitios. De hecho, por ejemplo, en el disco este toca Juan Carlos Mendoza, que toca con Evia, el bajo, toca Fernando Chacón, que está tocando con Alex Subago, está tocando mucha gente que hoy en día, claro, tenemos el acceso a través de la red de enviarnos la música. Y es fácil de colaborar así, ¿no? Es muy entonces, fácil bueno, hacer esa colaboración, claro. Tiene la parte de delicada, es que a veces vienen cosas que a lo mejor te pueden gustar más o menos, pero que son lo que hay, ¿no? Sí, claro. Pero yo. No tienes ese feedback inmediato de estar grabando. A mí me gusta grabar con gente que venga allí, porque la interacción en el momento, eso mola mucho. Entonces, lo bueno que tengo es que tengo el estudio y pasa por ahí mucha gente. El otro día estuvo grabando la batería Félix Morales para una canción. Sí. Otro día viene un bajista, por ejemplo, este disco, curiosamente, hay 7 bajistas. Madre. Alucina, tío. Cada canción ha tocado el bajo, pero coincide de que en principio no teníamos bajista, el bajista era de Madrid, había días que no podía venir, y entonces fuimos metiendo bajos de diferentes músicos, y la verdad es que es muy bueno porque el disco es muy, ¿cómo te diría? No, es muy, tiene muchas cosas un poco con toques de jazz, toques de pop, tiene algo bastante de folk, tiene algo de rock también. De hecho, una de las canciones del disco la hemos colocado de cabecera de un programa de televisión que se llama Goles al Plato. La cabecera que suena es la TPA, sí. Y que te iba a decir, yo, hablando de bajistas, tú conociste a Jandro, claro. Lo conocí mucho. Estabas comentando antes que tuve la desgracia de ser uno de los primeros que se enteró. Y la verdad es que conozco mucho a él y mucho al padre. Yo tengo mucha confianza con los ilegales porque soy muy amigo de Jaime Blauster y de Jorge. Y aunque antiguamente había otros bajistas, desde hace bastantes años que entró Alejandro, yo conocí mucho al padre Espina. Espina tocaba en Cuélebre, el padre de él tocaba en Cuélebre. Y entonces siempre hemos ido por ahí y me parecía un chaval tan tan buena persona. Sí, sí, lo que te digo, no le conocía personalmente, pero siempre que le vi tocar era, no sé, yo me quedaba alucinando. Es que duele, porque encima era un tío muy sano, muy servicial, siempre. Yo me acuerdo que estaba tocando un día con los Electric Buffalo ahí en un bar aquí, no me acuerdo qué bar era, y me llama, oye, ¿qué tal está el sonido? Me preguntaba, venga, ¿tú qué entiendes? ¿Qué tal está el sonido? ¿Suena bien el bajo? No sé qué. Siempre venía a pedirte cualquier cosa, era un chaval increíble. Los Electric Buffalo, por cierto, que mantienen la presentación del disco, iban a presentar un disco, estuvieron ahí barajando si con la muerte de Alejandro lo iban a parar o no, y van a seguir adelante, porque según ellos, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo, es lo que querría él, o sea, que van a seguir para adelante con la presentación del disco. Volviendo a los folganzanes, entonces, ¿cómo definimos a la banda? ¿Es una banda folk? Yo estoy vendiéndolo, entre comillas, como el folk rock asturiano. Las bandas de folk rock se ha empezado mucho. Yo realmente vengo del mundo pop, ¿no? Del mundo rock y del mundo pop. Entonces, por acercamiento, y está muy vinculado ahora mismo a la región, por muchas causas, entre ellas la poesía y la literatura. Estoy haciendo folk, pero estoy muy contento porque es una música de raíz que a mí me está encantando. Entonces estoy aportando mi parte folk, mi parte pop, con músicos de folk y con las letras de la escritora Susana Sela, que es la que me está ayudando con toda la actuación en asturiano y me está ayudando con algunos versos en asturiano también, sí. En 2013 además sacaste un disco, el que hablabas antes, el Cantar del Folganzán, sí. Que es curioso porque es un CD, del que por cierto Luis me ha regalado una copia, y es un CD pero parece que tiene cara A y cara B, porque Siglo XXI y Siglo XX. Eso fue una idea de Toli Morilla, porque en los discos antes, en los vinilos, había cara A y cara B. Claro, claro. Pero yo no podía poner cara A y cara B, el problema que tenía es que tenía 5 temas grabados en este siglo, digamos, y otros 5 temas que eran de unas versiones que yo había hecho con gente que no está, desgraciadamente, como por ejemplo el que tocaba Fernando Largo, que tocó la zanfuña en Beleño, sí. Y había algunos músicos de esas épocas que ya unos no están, otros están viviendo fuera. Entonces yo tenía esas canciones en asturiano y me parecía muy interesante, pero las tenía en un cassette. Entonces lo que hice fue cogerlas y masterizarlas y utilizarlas. Entonces lo puse claro para que la gente viese que son canciones del año 92. 92 pone aquí, sí. El disco, sí. Casi nada. Una guitarra vieja es de las nuevas, Haciendo Fortuna, Trátame Bien, Yuces de Fiesta, La Fonte de la Fisgona. Sí. Luego, para terminar, si te parece, ponemos alguna de ellas. Yo había pensado poner una guitarra vieja para sí, cuando bien, nos despidamos. Bien. Pero si quieres tú tocar ahora algo en directo... No, como tú veas. Sí, sí, tú dale ahí... Mira, hay una canción que canté con Mariluz Caunedo. Es una canción preciosa que se llama... tengo por aquí la letra, que no me acuerdo. Luces de Fiesta. Y una canción que curiosamente tiene como una hermana gemela en una lechera, una chica de lechera que vivía en Vía Viciosa. Cuenta la historia de que estaban juntos, bueno, la letra, como una cada noche, iban a casarse, pero él desapareció, dejó la tirada, pero dejó la preñada. Y entonces Nacho era muy joven, y él lo que quería era ir a divertirse y ir a la romería. Entonces metióse en casa la madre, aguantó allí preñada, ¿no? Hasta que de repente un día... pues bueno, cogió y nació el niño y no se le ocurre otra cosa que ir corriendo al río a meter el guaje debajo del agua para afogarlo, porque lo que quería era ella quería danzar y lo que no quería era ella de alguna manera vivir al yugo de una familia o de un niño, ¿no? Sí. Y entonces, en ese momento que está haciendo eso, llega un momento que se da cuenta, levanta al niño y le da un beso y dice, uff, ¿qué estoy haciendo? Dice, y marcha para casa pensando, no sé cómo se me ocurre hacer estas cosas porque... no sé, y dice, detrás de todo siempre hay una razón, ¿no? Y esta letra que hice, curiosamente hay una canción en Vía Viciosa de una lechera que hizo lo mismo con un... Y entonces me lo contó Mariluz Caunedo cuando vino a cantar conmigo. Dice, sí. Esto, hay una versión de un romance que cuenta esta historia. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues yo me quedé perplejo, porque veas que hoy en día... ¿Tú no lo conocías? No lo conocía, no. Y empezaba así... Estaban juntos como cada noche. No hay ningún pecado estar así. Dime la casa sea que verano. Pero cambió de planes y no volvió. Ella rechazó refugio con su madre. La vida camudos en confusión. Juró de no volver a aquellos brazos. Más tarde tuvo el fío que esperó. Luces de fiesta. Yo en el cielo. Suena una orquesta, valles al sol. Una tarde llorando bajo al río, fundió el leño en el agua hasta temblar. Agarró un pendolín y miró al cielo. Besó luna frentina y lo abrazó. Luces de fiesta. Yo en el cielo. suena una orquesta. Valles al sol. Muy guapa, sí señor, la historia y la canción y todo. Con este disco que del que hablamos antes, con el Cantar del Folganzán, fue con el que fuisteis a Escocia. O sea, ya lo habíais sacado cuando fuisteis a Escocia. Sí, ¿no? Fue. Bueno, a veces son accidentes de la vida, porque no, yo nunca pensé tocar a Escocia con este disco, ni mucho menos. Y cuando sacamos el disco, vinieron unos gaiteros, hubo una especie de encuentro cultural en la Factoría Cultural de Avilés. Uh-huh. Y vinieron unos gaiteros a tocar. Y cuando acabaron, fuimos hasta mi estudio, Gijón. Salió a cenar por ahí a Terrastur con ellos. ¿No? Sí. Y al final se llevaron un par de discos. Y como a las dos semanas me llama la directora del Centro Cultural. Oye, que va a haber un intercambio con Glasgow, con algunos músicos, si queréis ir a tocar. Dijimos, encantados, vale. Encantados. Y fuimos para allá y hicimos un programa de radio, una cosa para televisión. Hicimos una actuación en un bar. Y tocamos también en el People Center, que es donde están el centro de gaitas de Glasgow, ¿no? Y claro, ahí Rubén era el jefe, claro. Rubén era el líder ahí, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia por allí? La verdad es que parecen estereotipos, pero es que es una ciudad muy musical y sobre todo se tiene mucho respeto a los músicos. Ibas por la calle, tuvimos una anécdota buenísima, ¿no? De ir por la calle y cerca de la ópera venir un tío con una guitarra. Abrir la guitarra y empezó un montón de gente ahí alrededor, expectante a ver qué iba a hacer, cómo iba a cantar. O sea, solo por desenfundar la guitarra. Desenfundar la guitarra y cogió y empezó a cantar el tío, toda la gente allí educada. O sea, que se paraban a ver. Fíjate, tocamos nosotros en un bar, en el Scouser, no sé, pub, no sé qué, y habían todo el día, estábamos tocando, y toda la gente con los móviles grabándonos, y venían a pedirnos discos, a ver si vendíamos discos. No teníamos discos para vender ni nada. Claro. Y nos venían a pedir direcciones, porque ahí la gente. Le gusta mucho el tema musical. Sí, esa cosa de aunque no te conozcan, bueno, lo que estás haciendo me gusta y... Claro, claro, les parecía curioso porque esa mezcla de pop así les gustaba. Curiosamente, te voy a contar una anécdota buenísima, ¿no? Fuimos a un programa de radio y entonces me preguntan cuáles son mis influencias musicales. Y yo les digo que en mi primer grupo así de pop que me gusta mucho se llamaba Prefers Sprout. Luego crecí con Blue Nile... Y seguí durante muchos años con un grupo que se llamaba De La Mitri. Entonces se miran el locutor y el entrevistador y se miran y me dicen ellos, esos otros grupos son de aquí. Y yo no lo sabía. Ah, mira, Prefab Sprout sí sabía que eran de allí, pero los demás no. De La Mitri son de Glasgow y de Blue Nile son de Glasgow también. Mira tú. Es increíble. Y ahí estabas tú cantando que tus influencias... Pensarían que era peloteo. No, claro, pero dije, pero es que encima las influencias son totales. Claro. Yo tengo los tres discos o cuatro de los Prefers Sprout. Tengo los dos discos de Blue Nile, que a mí el Paul Buchanan es un cantante que me encanta. Y tengo los discos de la Mitri, tengo los tres primeros discos. Luego dejé de comprar ya y dejé de interesarme porque vas quemando tapas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero curiosamente fue muy simpático. Es curioso. ¿Disteis una masterclass allí también o algo así? Sí, también. Disteis una masterclass porque nos recomendaron que contásemos un poco que era Asturias y sobre todo el gaitero, ¿no? Rubén llevó dos gaitas, la asturiana y la gallega, las desmontó y estuvo ahí dando. Porque allí, claro, eran todos gaiteros. Claro. Yo no pintaba nada con la guitarra, eran todos gaiteros. Bueno, pero así podías acompañar sí, y con la voz y demás. Y a finales del año pasado, de 2015, estuvisteis también en un homenaje a Los Berrones. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Debió ser una fiesta...? No, ahí tuvimos, la verdad es que gustamos mucho, porque nosotros somos una gente que ahora mismo somos un poco... No somos la clásica banda de rock ni de pop, ¿no? Obviamente es muy... Al llevar fondos de teclados muy, muy sinfónicos, luego de meter guitarras eléctricas, meter acústicas, meter gaitas y flautas, es una especie de eso, de folk rock muy... Mola, porque somos seis músicos, macho, y eso da... Entonces, cuando hizo Ramón, fue el que me tradujo las letras al asturiano. Sí. En anterior. Entonces, somos muy amigos, y siempre que tocamos por algún sitio, viene a cantar con nosotros. De hecho, hicimos una versión de la escuela, y de una versión siempre que tocamos, y él viene a cantar conmigo. Y entonces, cuando fue el homenaje de Los Berrones, me llamó para si queríamos tocar allí, y claro, fuimos encantados también. Nosotros somos una gente que yo colaboro con mucha gente. Uh-huh. Pasa que, bueno, yo digo que no me llaman, pero yo siempre que me llaman a algún lado, ¿viste? Tú me llamaste, vine aquí. Pues aquí estoy. Llamamiento a todo el mundo, que Luis Núñez y los Folganzanes están ahí deseando tocar. Y ahora estáis, el disco ya está, ¿no? El disco está acabado. Estamos esperando unos toques para ver con qué compañía lo vamos a sacar. Se lo voy a sacar yo, sí. Pero se lo voy a sacar yo con un patrocinador, porque el disco está muy potente y vamos trabajando en él mucho tiempo. Y queremos tener a alguien detrás que nos apoye un poco, porque yo no voy a dar de sí, más. No puedo dar de sí como cantante, como productor, como técnico. Sí. Y encima moverse como manager, ¿no? Entonces necesitamos a alguien que nos patrocine, pues una entidad que tire un poco de la banda para adelante, ¿no? Estamos buscando ese punto, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos prisa, porque no son canciones de moda. Esto puede salir dentro de un mes como dentro de cuatro. Uh-huh. ¿Y lo que estás tocando hoy está en ese disco o es todo aparte? No, es todo aparte. Vale. Pues tocas otra. Es todo aparte. Luego, si eso, tengo aquí un CD como primicia mundial. Sí. Te dejo que pinches un tema. Ah, vale. Pues mira, hacemos una cosa. Mientras tocas, entro ahí al estudio rápidamente cojo el CD y así, no, espera, y así pincho alguna. Voy a acercarme para acá a ver si donde lo tengo. Vamos a hacer un experimento aquí. Sí, a ver si lo tengo. Porque bueno, los que no conozcáis Radio Crash, esto es muy pequeñito, entonces cada uno se hace su control. Entonces yo estoy en la cabina de control, Luis está en el estudio y entonces ahora mientras él toca, pues yo me levanto y voy ahí a por el disco y así luego pinchamos alguna. Si a ver qué tal suena esto. Yo creo que traía una copia aquí, voy a mirar para dar así un poco su género y saber. Creo que sí, mira. Vale. Aquí tengo la mosa. Bueno, pues no sé qué voy a. Yo he tocado canciones del disco viejo porque realmente no quiero tampoco quemar mucho las canciones nuevas. Son bastante bonitas y que yo todavía no las hago muy bien, así que tengo que ensayarlas. Voy a cantar una más que se llama Voy a esperarte. Te vas a pinchar a tres si quieres, ¿vale? Vale. Non mires para atrás, que den nos les ganes, podemos facer, fácil no es un sueño, non lo deixaré, te ho de cumplir promesas que un día te fixen, cuando navega, logremos pasar. La noche se hundió. Voy a esperarte. Ahora y mejor que después. Voy a esperarte. Sigo sintiendo lo mismo. No. Voy a esperarte. Mejor ahora que después. Sintiendo lo mismo, voy camino de ti, soy como un cautivo, con la tiesta en las nubes, con los pies en el suelo, no lo dejaré, te he de cumplir promesas que un día te fije. Cuando navega, logremos pasar la noche sin dos. Voy a esperarte, mejor ahora que después. Voy a esperarte, sigo sintiendo lo mismo. No. Voy a esperarte. Ahora y mejor que después, voy a esperarte, sigo sintiendo lo mismo. Muy guapa también, sí señor. ¿Y qué te iba a preguntar yo? ¿El disco este tenéis, o sea, haréis gira de presentación tal, o de momento hay alguna fecha que puedas confirmar? Todavía no. De momento no voy a. Te puedo adelantar una cosa, que tengo una fecha Voy a tocar en el homenaje a mi amigo Carlos Redondo este año, porque me toca el día 25 de junio en el Patio de la Favorita. Yo era también muy amigo de Carlos Redondo. Sí. ¿Por qué? Porque primero crecimos casi en la época musical de Los Locos Fuera de Serie, éramos muy casi íntimos. Y curiosamente él acabó en el Folio también. O sea que en la época que estaba empezando con los con la gente, ¿cómo se llama? Los que tocaba. Felpeyo, ¿verdad? Fue en Felpeyo. Pues yo me acuerdo de la época que empezó con ellos y tal, con cosas de Asturias y tal, y hablábamos del tema, y decía, ¿cómo te metiste ahora en el folk? Tú que venías siempre del funky y tal y cual. Y este año, hablando con Bonnie, me dijo, oye, ¿este año quieres tocar? Y yo, sí, encantado. Entonces vamos a hacer tres versiones de Fuera de Serie, otras tres de, o dos o tres de Los Locos, y bueno, pues tocaremos algunas, reniegues de mis besos y me harás un poco más feliz. Bueno, ya lo tocaré allí. Yo me quedo unos meses para aprenderme bien la letra y todo, pero me están, bueno. Me están dando ganas de recuperar los discos de Los Locos y ponérmelos todos ellos. Oye, Luis, que tenemos que ir acabando. Bueno, preséntanos, me decías que pinchará la pista 3 del disco este que me diste. La pista número 3 es que es una canción que ahora mismo muy potente y la han cogido como... Es curioso porque nunca pensé que iban a coger una canción así sin sacar el disco todavía para un programa de la televisión. Entonces un productor que se llama Ramón Ponga, que es muy amigo mío, me dijo... Oye, voy a hacer un programa, tienes algunas músicas y tal, y le pasé una cabecera y le encantó. Le encantó varias canciones, pero cogió esta como cabecera. Y ayer la tocamos en el programa este de, ¿cómo se llama? Este programa de la TPA, de Cantadera. Y mañana la tocaremos como final de fiesta en este programa que se llama Goles al Plato, donde va a estar también Kini, va a estar Mejuto. Vamos a hacer una pequeña fiesta ahí en Somío, en un sitio. Y vamos a tocar esta canción también. Vamos a hacer un playback de ella. Venga, pues vamos a escucharla. Si te parece, seguimos en contacto y nos vas contando proyectos que tengas por ahí. Y cuando sea, vienes a contarnos. Pues, ¿vale? Muchas gracias por invitarme. Venga, mucha suerte y hasta otra. Gracias. Chao. Los dos les emociones tremando con la torrespiración. A tu llego a dibuceando palabras de otra dimensión. El trapecio de tu cuerpo invitándome a esnadar. Y no lo verás en la tele. Sentir y pensar. La pasión soñar tantas veces. Mis dedos en el tono los tuyos en el corazón. Les son hombres de la noche. Yo quiero sentir el fuego. Búscate frente a la gente, inconstancia y soledad. Pasos en la distancia, cada tarde al esperar. Los besos que esborren muries, él fue una boca al tremar. Los torbollos que me emburrien, el deseo al zapicar. Y no lo verás en la tele, lo que te puedo contar. Y nos mordes la pasión de llorar. ¿Cuántas veces? meus dedos nel tom quando eu los tuyos nel coração les son hombres de la noche los días que van pasando perdieron filos de amor. Yo quiero sentir el fuego de los dos. A Estocolmo a saludar a Eduardo, vamos a empezar el pasando del puerto de hoy y escuchando algo de música. I crawl through the desert on my hands and knees, rehearsing my pretty pleas, climb the highest mountain if I was always shouted from the top. Eduardo, muy buenas, ¿qué tal? Hola Javi, ¿qué tal? Cuéntanos qué es esto que estamos escuchando. Bueno, pues es el ganador del Melody Festival, en que precisamente fue el que yo pensaba que iba a quedar el último, lo cual no sé si dice mucho a mi favor o más bien todo lo contrario. Es el joven Franz con la canción titulada If I Were Sorry, quizá la canción, el intérprete y la puesta en escena más insustancia de los últimos tiempos que yo he visto, si puedo hablar así, vamos. Sí, sí. No, muy soso, a mí me pareció muy soso también. Sí, también, sí. No es que yo sea una eminencia en el Melody Festival ni en Eurovisión, pero bueno, quizás hay algo en el chaval que a mí se me escapa, dada mi proyecta edad. Sin embargo, fue el más votado por el público y por el jurado internacional. La final del Melody Festival es un calco del Festival de Eurovisión, con sus votaciones internacionales, el público enloquecido, los colorines, los presentadores vestidos de Nochevieja, etcétera. En fin, toda una gozada de disfrute. Mi canción favorita era el Save Me, de Victoria, de influencias así como countries. Bueno, veo yo, no sé si estoy soñando, ¿no? Pero la verdad es que la canción no estaba mal, aunque el vestido de la cantante era estresante. La canción de Victoria quedó la segunda. Y bueno, como curiosidad decir que de las 12 canciones finalistas, 10 estaban cantadas en inglés y solo 2 en sueco. Bueno, le dan un aire más internacional. Vale, pues nada, con esto ya cerramos el Melody Festival por este año y nos vamos, si te parece, a las propuestas de esta semana. Muy bien, la primera es teatro y es una nueva versión del 2666 de Roberto Bolaño en el Teatro Goodman de Chicago. Seth Buckley y Robert Falls dirigen una versión teatral de 5 horas de 2666, la maravillosa y mítica novela de Bolaño. 15 actores encarnan a más de 80 personajes. Es una novela descomunal, quiero decir, es una novela de novelas. Falls, uno de los directores, es ganador de un premio Tommy, y Seth Buckley han adaptado los dos y dirigido la obra, y se representará, como he dicho, en el Teatro Goodman hasta el 20 de marzo. Las 5 partes de la novela se convierten en otras tantas piezas de teatro separadas por intermedios. Hay que decir que en España Alex Rigola se atrevió a subir la obra, digamos la novela, a las tablas en Barcelona en el 2007. También estuvo en Madrid, en el Matadero, creo que fue. Y bueno, según los directores americanos, han preferido no fijarse en este montaje, pero sí que porque ellos decían que no quería que les influyera esta versión, pero sí dicen que ha tenido un papel importante en el proyecto porque les animó a creer que era posible adaptarlo, ¿no? Claro. Claro, es una novela muy larga y se convierte en una obra de teatro muy, muy larga. La función respeta la división de la novela, que es la parte de los críticos, la parte de Amalfitano, la parte de Fate, la parte de los crímenes y, por último, la parte de Archimboldi. El trabajo de adaptación, lógicamente, ha sido muy duro. Claro. Y, por lo visto, hace un par de años probaron una versión de 4 horas, pero según ellos no funcionaba. En la novela de Bolaño, la cuarta parte es tremenda, porque relata de una manera fría y científica más de un centenar de asesinatos de mujeres, ¿no? en el trasunto de Ciudad Juárez, que es la ciudad de Santa Teresa en la novela. Y Fals y Boxley en la obra pues crean una sensación similar de goteo incesante, angustioso, en el que varias actrices van saliendo a escena y enumeran sintéticamente los casos de asesinato, ¿no? Como si fuera una especie de coro griego. Y bueno, pues los policías se muestran, en el mejor de los casos, pues mucha desidia para investigarlos. La obra forma parte de unas 8 semanas de programación de artistas latinos que hay en el Goodman Theater en Chicago, que es una ciudad con casi un 30% de la población de origen latino. Y esto no lo sabía, me ha sorprendido la información. Y por lo visto una ciudad que vuelve a tener altos niveles de delincuencia, según he leído en los periódicos. Y bueno, sobre Roberto Bolaño, decirte, ya te lo comentaba antes antes cuando estábamos hablando, sí, que yo creo que pronto leeré poemas de Roberto Bolaño, que aunque no es de lo mejor de su obra, sí que son muy interesantes y pueden servir para interesar a la gente a leer a Bolaño, claro, aunque creo que no hace mucha falta. Pues puede ser una idea para el primer programa de abril, cuando hagas poesía, pues puede ser Roberto Bolaño una opción. Eso es, para mí es un escritor muy especial, sin duda. Luego traigo una exposición de un artista asturiano también. Estoy muy contento porque traigo la exposición de Paco Cao, Renacimiento Negro, Raíz y Grito, en el Centro Cultural de España de Santo Domingo. Uh-huh. El artista asturiano, Paco Cao, llega al Centro Cultural de España de Santo Domingo, en la República Dominicana, con su trabajo visual titulado Renacimiento Negro, Raíz y Grito. La muestra supone una aproximación didáctica al fenómeno histórico conocido como Renacimiento de Harlem, eclosión sociocultural protagonizada por la comunidad negra estadounidense asentada en Harlem, en Nueva York, durante la primera mitad del siglo XX. La exposición incluye una sección dedicada al proyecto paralelo Harlem Oculto, una novela gráfica inspirada en el mencionado movimiento. Esta exposición estará abierta al público hasta el 9 de abril. Paco Cao nació en Tudela Beguín en el año 1965 y es un artista cuya obra se caracteriza por hacer uso de disciplinas muy variadas, como por ejemplo, cuando yo lo conocí, hacía muchas performances. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Creo que tuvo mucha relevancia su proyecto del año 2002, que puso en marcha junto con el Museo del Barrio, la Casa de América, el Museo del Prado y el Teatro Real de Madrid, en el que tomó la iniciativa de encontrar al doble de Juan de Pareja, el discípulo y ayudante de Velázquez. Y el ganador fue un neoyorquino, Jason Scott Jones, a quien Paco Cao llevó a Madrid y a Asturias en el año 2003 para participar en diferentes reportajes fotográficos. Una de esas ideas que le dan a Paco Cao de vez en cuando. Sí, él aparece de repente, hace cosas muy muy originales, está muy bien. Ajá. Y teníamos una exposición de fotografía que la semana pasada la tuvimos que dejar ahí apartada porque no nos daba tiempo. A ver, yo creo que esta vez sí nos da tiempo. Así que da tiempo, cuéntame, vale, sí. te iba a preguntar. Sí. Una exposición de fotografía que se titula Rafael Navarro, Lenguaje corporal. Bueno, se titula Lenguaje corporal. Obviamente. Es del fotógrafo Rafael Navarro. Esta primera exposición de Rafael Navarro en la Galería Espacio Foto de Madrid propone un recorrido por algunos de los trabajos más emblemáticos de la dilatada carrera del fotógrafo y más concretamente sobre aquellos trabajos que se centran en el desnudo, o más bien la representación de su universo particular a través del cuerpo, como dicen. Las imágenes de Rafael Navarro son abstractas, de significados abiertos, y a veces muestran y la mayoría de las veces ocultan, son escenificaciones que nos conectan con el consciente y las emociones. La exposición comienza con la primera serie, con su primera serie llamada Formas, que es con la que él empezó en el año 75, y a lo largo de 9 series más, a lo largo del tiempo, acaba con la titulada Ensueño del año 2012. Navarro emplea la luz y el volumen como si fuera un arquitecto de las imágenes, y los recursos más fotográficos, la profundidad de campo, la composición, la luz o el tiempo de exposición le bastan para construir un mundo complejo y sutil. Navarro nació en el año 40 en Zaragoza e inició su larga andadura artística a principios de la década de los 70. Y bueno, como decía antes, su obra es un reflejo de su mundo interior, donde mostrar lo evidente no ha sido su objetivo. Una de las constantes de su obra es la importancia que en ella ejerce su fascinación por la naturaleza, por el cuerpo humano desnudo, donde el pliegue es otra forma de paisaje, o cómo los ciclos y los tiempos se abren camino y dejan su rastro en una piedra o en una masa vegetal. El lenguaje corporal de Rafael Navarro está en la Galería Espacio Foto de Madrid, en la calle Viriato 53, hasta el 18 de marzo. Queda poquito ya, pero bueno, está sí es más accesible para ver que la de Paco. Seguro. La obra de Bolaño. Bueno, si tenemos algún oyente en la República Dominicana, pues oye, mira, puede verse la de Paco Cao, pero bueno, esta de Lenguaje Corporal de Rafael Navarro la tenemos hasta el viernes, o sea, que quedan un par de días. Estamos grabando esto el lunes, pero se emite el miércoles, o sea que nada, un par de días para verla. Vale. Sí. Pues si te parece, vamos a terminar pasando el puerto de hoy ya para cerrar esta semana eurovisiva que hemos tenido, este festival de la Orterez, como decíamos antes, pues venga, terminamos con la que te gustó a ti, la de Victoria, que quedó segunda. Vale. Clasificada. Pero una cosa, amenazo con hacer un reportaje desde el Museo ABBA. Madre mía, eso puede ser terrible. Que mola mucho, ¿no? Ir al Museo ABBA a hacer un reportaje allí para pasando el puerto y contaros que estoy viendo el vestido de tal y cual. Oye, pues es una idea, te vas con la grabadora y lo haces allí. Vale, estupendo. Pues nada, ya nos vas contando. Hablamos la semana que viene, Eduardo, gracias. Gracias. Venga, chao. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Autofotos es el programa en el que lo mismo suena Ilegales que un candidato a Eurovisión. En fin, vamos con la agenda de hoy, que tenemos dos propuestas, teatro y música. El sábado a las 8:30 p.m, en el Teatro Jovellanos, Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano. Hola, me llaman Sócrates. Me gusta hablar, también razonar, perseguir el conocimiento, darle al otro la posibilidad de convencerme. Hablar, razonar. Contexto escrito por Mario Ogas y Alberto Iglesias. La obra recrea el momento del juicio y la condena a muerte de Sócrates. Condena que él acepta, puesto que los cargos que se le imputan son denunciar la corrupción en Atenas o poner de manifiesto el papel manipulador de la religión. La obra se presentó en la 61ª edición del Festival de Teatro de Mérida y allí el propio Mario Ogas hablaba del montaje. Bueno, el Sócrates es una especie de, yo diría, de teatro civil, sin guardia, o teatro procesal. Es un poco a partir de la biografía de Sócrates, de los textos de Platón y de alguna cosa más, de propia invención. Es, cómo un ciudadano es juzgado y acepta una sentencia de muerte de una democracia en la que él ha creído y que casi ha ayudado a fundar. Entonces es un texto, digamos, de teatro procesal, donde al margen de ese juicio hay ciertas reflexiones del por qué alguien acusa a alguien, del por qué alguien acepta una sentencia, de por qué alguien convive con alguien que está para otras cosas y no para las domésticas. El espectáculo se titula Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano. Y bueno, entre otras cosas, Sócrates va a ser José María Pou, un actor al que me une una gran amistad y que hacía mucho tiempo que no trabajábamos juntos y que me apetece muchísimo poder trabajar con él. Y en la compañía están también Carlos Canut, Amparo Pamplona y cuatro actores más jóvenes, Borja Espinosa, en fin. Y va a ser así, va a ser una especie de ágora pública donde intentaremos hacer copartícipes al espectador, como alguien que fustiga una democracia desposeída de sí misma, corrupta y casi aniquilada por los que se llenan la boca de proclamarla, como ese personaje es acorralado y en virtud de un sofisma más que de una articulación dialéctica, que es lo que a él le gusta, es condenado y él acepta en virtud de acatamiento a la ley, en virtud de esa moral superior, pues aceptar esa sentencia y no huir. Ahí está un poco la clave del espectáculo. Un espectáculo antienfático, antirromántico y participativo. Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano. El sábado 19 a las 8:30 p.m. en el Teatro Jovellanos. Las entradas cuestan entre 16 y 24 euros. Y el día antes, el viernes, a las 10:30 p.m, concierto de una superbanda asturiana que ya están presentando su segundo disco y que son Queen Beach. Concierto será en el Flashback 84, una sala que ha abierto hace poco y que apuesta también por la música en directo, o lo que es lo mismo, aunque algunos siguen sin enterarse, por la cultura. Queen Beach son David Arbolella, la voz y guitarra, Pablo Jonte a la guitarra, Adrián Fenoy al bajo, Kiki D a la batería y Elena Gil y Elisa Plocking a las voces. La entrada cuesta 5 euros e incluye una cerveza, así que ya sabes, planazo para la noche del viernes en el Flashback 84. La dirección es Pablo Iglesias 84, así que lo tienes fácil para acordarte, o lo que es lo mismo, lo que era el 0. 10:30 de la noche, Queen Beach, el viernes. Que además acaban de ganar una más, los premios de la música asturiana a la mejor canción de otras escenas, por una canción que se titula The Storm, la tormenta, así que con esa tormenta te dejo, gracias a Luis Núñez, gracias a Eduardo Yagüe, como siempre a ti por estar ahí, ya sabes, radiocrash.net para el podcast, el próximo miércoles más autofoto en Radio Crash. Chao. Ajústense los cinturones, esta noche vamos a tener tormenta. Let's go.